improvisadamente desde Florencio Varela. Les mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Siempre le da el vino y a las 5, 12, y a las 5, 12, y a las 5, 12. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Andan camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce. A las 5:12, chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebe tinta, a veces bebe roce. Borracha toita, canta, no me conoce. Yo sé que tú no tienes gato a cepar. No te quieres bellaqueo en la playa do champán. Tiene flow medio retro, a veces usa van. Tiene par de envidiosa, pero no se la dan. ¡Ja! Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. Y bueno, seguimos con esto. Y dice así. Sé que tiene ganas de montarte encima mío y decir mi nombre. Yeah, wow. Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde. Ey, ma. Quiere que de nuevo se lo haga. Pero nena, no digas nada. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú rápido, lento, suave, violento. Quiere que le dé, pero que no se entere nadie en su movimiento. Siento su aliento. La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María, o como Raúl y la Rosalía. Estuvo con otro y era mía cuando se venía mi baby. Mándale cumbia, perro. Esto es la Tecla M sonando para todos ustedes. Ya no te presto atención. Desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? Hey, llamándome a esta hora. Esa actitud, hey, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer? Para envolverme, pero esta vez, hey, es muy tarde ya. Hasta el piso, a ver. Y estas no son horas de llamar, a menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. Hey, hablando claro, ya tú me caías tan mal. Por vos me metí pastilla y eso negra me hizo mal. Pero tú no eres una Kardashian, contigo no me tiro, porque si no las llantas se me embarran. Hey, de Nacha te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quiere volver, ja. Tú lo que quieres es joder, pero no se va a poder. Me vas a ver con otra y te vas a morder. ¿Y esta noche qué es? Esta noche de travesura. Oh, oh, te voy a devorar en la noche oscura. Hey, hey, hey. Está buscando mi calentura. Oh, oh, te voy a devorar, mami, cuenta y cura. Hey, a ver cómo suena ese teclado. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fui quien te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conocí. Me dice que no me conoce. Yo estaba bien volado y contigo aterricé. Grita más que una voz, una nota bien cabrona. Son las 5:12, pero ella conmigo amanece. Y para las chiquillas disponibles, esa lencería te queda divina. Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina. Perdí la cuenta de toda la avenida, pero ninguna como la primera en la piscina. Qué suerte que soy yo el que puede comerte. ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte. Pero lo de nosotros, oh, oh, no puede saberse. Hey, que te vas, espero tu retorno. No vamos a virar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta cuando me miran tus ojos. La bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Y al oído vas a gritarme que siempre me va a amar y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo nos vamos a matar. Y hasta que te venga no voy a quitarme. Yeah. Y bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos los que están del otro lado por hacernos el aguante. Y gracias a ustedes, le mandamos cumbia, perro. Me gusta tu olor, de tu piel el sabor y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Combina con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí. Acelera todos mis latidos, es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti. Pará, pará, perro, mucho amor. Le mandamos cumbia, perro. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos. Dice así: yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido.